Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. People say I'm crazy. I just had to let it go.

es el jefe Bruce Springsteen y la canción I'm on Fire. Bueno, pues les cuento que en una fecha como esta, 27 de junio del año 2021, Bruce Springsteen interpreta Springsteen on Broadway. Disculpen. Bruce Springsteen interpreta Springsteen on Broadway en el St. James Theater, convirtiéndose en la primera persona en realizar un espectáculo de larga duración en Broadway desde que se produjo la pandemia en 2020. El público debe mostrar un comprobante de vacunación si desea entrar al espectáculo del jefe Bruce Springsteen. Sucedió hace 3 años la presentación masivamente de Bruce Springsteen en Broadway después de la pandemia COVID-19. Bueno, vamos a escuchar a Bruce Springsteen con esta canción que hace parte de la banda sonora de la película Filadelfia. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.